います。 どうぞあなたの人に言っちゃい、かもしれません。 あなたが知ります。 あなたが知ります。 Ya solo tonta, tonta, china. ¡Ay, sorry! ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo se dice? Vos ya sabes. Ni sin chitón. Ni sin chitón. El chinito no significa que yo estoy engañando mi pela, ¿o no? ¿No qué? ¿Me entendés o no? Bueno, ¡eso arriba! ¡Vamos! ¡In English! ¡In English! Tus ídolos están en llamas. Teen Angels. Te regalamos una revista especial con la cobertura exclusiva de su último gran show. Los mejores momentos, fotos inéditas y dos pósters gigantes. Además, Jennifer Lawrence, la protagonista de los Juegos del Hambre, en un reportaje único. Harry Styles, de One Direction, nos confiesa todo. Sean Lloyd, expedientes secretos de una chica 100% actitud. Y sorteamos CDs de Justin y DVDs de One Direction en vivo. Ya salió Top Teen, dos revistas al precio de una, para vivir el mundo de tus ídolos, de verdad. Arnet Música presenta Teen Angels, el adiós en vivo en el Gran Rex. Sí, 26 y 27 de julio, funciones despedida. Teen Angels se despide en el Gran Rex. Adquirí tus entradas en el teatro llamando al 5237-7200 o en www.ticketek.com.ar. Clientes City, 15% de descuento y 3 cuotas sin interés. Participa Mirinda, invita a YPF. Teen Angels se despide en el Gran Rex. Hay un cuento que me trajo un día el viento, que me enseña a reír, que da ganas de vivir, donde las hadas existen y no hay corazones tristes. Y en abril surgen flores de colores, mi jardín. Surgen flores de colores, mi jardín. Haz que tu cuento valga la pena, haz de tus sueños la ilusión y que se asome la primavera en las calles de tu corazón. Haz que tu ángel nunca se vaya, que cuide al niño que hay en vos y cuando crezca nunca lo pierdas, porque perderás tu corazón. Está a punto de empezar la revolución aquí comenzó y vos no te podés escapar. Con la misma fuerza y energía una vez más te queremos ver, también encontrar y revolucionarte en verdad. Porque creemos que un nuevo mundo es posible, todos unidos haremos pronto realidad. Revolución Teen, aquí ya llegó, para hacer especiales tus tardes. La revolución aquí comenzó, no te muevas ni un instante. Revolución Teen te alegrará, le pondrá las pilas a tus tardes. La revolución es un hecho ya, te esperamos ahora, súmate. Hoy más recuerdos encontrarás en los debates, ten en cuenta que vos podrás allí participar. Los especiales dedicados estarán, prepárate que en la revolución marcha está y no va a parar. Somos la nueva generación que ya se viene, hacer la revolución. Revolución Tina, aquí ya llegó para ser especiales tus tardes. La revolución aquí comenzó, no te muevas ni un instante. Revolución Tina, que alegrará y pondrás gigas a tus tardes. La revolución es un hecho ya, te esperamos ahora, súmate. La revolución aquí comenzó, no te muevas ni un instante. Revolución Team te alegrará, le pondrás pilas a tus tardes. La revolución es un hecho ya, te esperamos ahora, súmate. Revolución Team aquí ya llegó, para hacer especiales tus tardes. La revolución aquí comenzó, no te muevas ni un instante. Revolución Team te alegrará, le pondrás pilas a tus tardes. La revolución es un hecho ya, te esperamos ahora, súmate. Perdida y ya no sé qué hacer. Sé que tengo que actuar, pero me vence la timidez. Tu amor no me cabe en el cuerpo. Tengo que animarme esta vez. Escaparé contigo para siempre. Pero muy bienvenidos, 4 y 10 de la tarde, estamos en vivo, domingo 22 de julio. Estamos aquí en este especial tan esperado, el primero de la temporada, dedicado al Ali Espósito. ¿Cómo están mis compañeros? Ay, acá, re feliz. Bueno, por fin vamos a hacer un nuevo especial y bueno, Lali, arrancamos con ella, arrancamos, que tenemos mucho para compartir. Claro. Hola a todos, hola. ¿Cómo andan todos? Lucas, ¿cómo estás ahí del otro hola, lado? Hola, familias revolucionarias, acá está, y estoy como gaviota. Estoy feliz de hacer este especial, el primer especial de temporada de Lali. Estoy contento, la verdad, feliz de hacer y estar compartiendo con ustedes todo lo material que tenemos de Lali, ¿o no? Hay un montón, vamos a hacer, no sé, dulce. Hay demasiado. Sí, para tirar al techo, manteca, difícil todo. Para elegir, ese es el tema, ¿no? Ese porque vos decís, ¿a qué dejo afuera? De antemano pedimos disculpas por si va a faltar un montón, ¿eh? En esta especie. Sí. Hay mucho material. Exacto. Además, y no va a ser y no va a ser el único, tampoco. No sabemos. A lo mejor entra todo. ¿Y quién te dice? ¿Pasada a las 5? Claro, por ahí nos quedamos acá hasta las 9 de la noche. 9, 10 de la noche con todo el material que tenemos. Sí, hasta mañana. ¿Qué tienen que hacer esta noche, chicos? Nada, hoy tenemos todo especial de Lali. Así que los chicos están del otro lado, ahí presentes, escuchándonos desde distintos lugares del mundo. Hoy le dedicamos el programa a Lali. Hoy todo el día le dedicamos el programa a Lali. Todo el día, es un día entero el programa. Claro. Sí. Es un día entero. 24 horas. 24 horas de Lali. Sí, qué lindo, ¿no? Está muy bueno. 100% Lali. Y además este es el comienzo de una serie de especiales de Tinenges, la despedida. Esto es la excusa para comenzar con Tinenges, la despedida. Se viene el especial de Nico, ¿de quién más? Gaviota, de Rochi. De Peter. Y tenemos a Gastón. Gastón nos debe una visita en la radio antes que se vaya a Nueva York. Eso es verdad. O le voy a robar el pasaporte. Algo va a pasar. Aunque digamos, Gaviota, aunque Gastón ya no escuchó también. También. Sí, por eso lo estoy diciendo. Porque si nos está escuchando, Gastón anda sabiendo que vas a sufrir un accidente si no salís en la radio primero. Tenés que salir, Gastón. Tenés que salir. Un dato para este especial que tratamos de hacerlo. Tratamos de hacerlo porque el año pasado Sofi fue a la puerta de ahí del canal donde se estaba grabando cuando me sonreís, a la puerta de los estudios, y le preguntaron sobre los especiales acá de la radio, y dijo, ¿cómo nos gusta recordar a nosotros? Sí, los sí, lo escuché, sí. Oh, bueno. Sí, vivimos bastante del recuerdo también. Sí, tratamos de no poner tantas escenas de ahí, de Lali y de Peter, pero bueno, no pueden faltar tampoco. Sino, la idea es que nos escuche Lali, si no... Es que es parte de la historia de los trabajos de Lali, o sea, bueno. Uno no está en esto intentando hacer un segundo mensaje más que convocar los trabajos que ya hizo Lali. Exactamente. Es únicamente esto. Pero no queda, digamos, si no escucha Lali, que pasemos a escena Laliter, porque la verdad que... No, yo creo que si nosotros influenciáramos de alguna forma al pensar sobre posibilidades de esto, sí, pero si estás recordando un trabajo, no hace más que eso. No, además lo hacemos siempre con respeto, así que eso es lo más importante. Somos muy respetuosos. Totalmente. Eso. Totalmente. Así que bueno, tenemos las vías de comunicación, estamos en vivo, se pueden comunicar, vamos a leer los mensajitos de los chicos que están del otro lado, que están explotando. Mucha gente, mucha gente hay hoy día. Sí, mucha gente. Vamos a ver si logramos el TT con el especial Lali RT. Vamos a ver. Sí, tienen que poner hashtag especial Lali RT. Así, hashtag especial Lali RT. Además, vamos y hay a que lograr. Claro, si lo logramos, a lo mejor seguimos con más especiales. ¿Quién te dice? Sí. Si no, ¿es la motivación, señor conductor? Es la motivación. Es como una amenaza, más que nada. No, sí, medio presión, sonó medio presión, Lu. Estaba presionando a los fanáticos. Es como cuando te mandan por Twitter, si te sigo, si me seguís. Exacto, ¿viste? Y a veces me dan ganas de contestar algo que no queda bien, y no lo voy a decir ahora, y después se lo digo fuera del aire. Es verdad, es mucha presión. Fuera el micrófono nos contás todo, Gaviota. Exacto. Claro. Bueno, arrancamos ya, tenemos que arrancar con el especial, así que vía Twitter, @RevolucionTeam, ¿dónde más, Lucas? ¿Se pueden comunicar? ¿Nos pueden se pueden comunicar en la página de la radio en www.revolucionteam.radio12345.com. Ahí podés chatear conmigo porque yo estoy en el chat. O si no, también en www.tododecris.net, donde podés escuchar la radio e interactuar con otros chicos y enterarte de la novedad de los Teen Angels y más, minuto a minuto. Está explotando ahí tododecris.net también. Tenemos eso, estoy viendo un montón de gente. Totalmente. Bueno, ya arrancamos. Tenemos un montón de cosas para poner, un montón de cosas. Tenemos estrenos de Casi Ángeles que no hemos pasado. Sí, tenemos. Tenemos off. Un montón de off. Bueno, sí. Vamos a arrancar directamente, no nos quieren escuchar a nosotros. Vamos directamente con ella, una diosa, una estrellita que nos ilumina. La mejor de todas. Y bonsai de luz, le digo yo. Sí, y vamos a arrancar con uno que la verdad es que fue uno de los mejores. Me encantó porque fue una escena casi dramática, le ha puesto mucha adivino. Sí, ¿no? Tercera está temporada. Está adivinando, Gaviot. Está adivinando, tercera temporada arrancamos. Y después una seguidilla de canciones también de Lali, tenemos de todo, ¿no? De todo. Sí. Todo de la más diosa de las diosas, diría yo. Se le cae la baba a este chico. Vamos. Es que bueno, chicos, larguemos, chicos, larguemos. Larguemos. Vamos. Este es el primer off, el último round, seguramente. Ay, sí, yo sabía que era ese, con terremoto. Tenemos muchos más off, mucha más música, momentos de entrevista imperdibles. Te digo una cosa, disculpa que no te lo digo fuera del aire, pero obvio que va a haber alguna con la abuela, con Dora. Puede llegar a ser. Fueron increíbles esas peleas, abuela y Dora. Impresionantes. Muy buenas escenas. Arrancamos entonces con este especial dedicado a Lali Espósito. Sí. ¿Vamos, compañeros? Sí, vamos. Mirá, tractorcito, te estás muriendo. Así que cortala con la vida color de rosa, las cancioncitas y todo eso. Arremangate y pelea. ¿Cómo? Pega duro y pelea. Porque te vas. ¡Levanta la guardia! No puedo. Pero vamos, ¿qué es lo que te pasa? Vamos, reaccioná, peleá, vamos. No, pelea. Toda mi vida peleé, toda la vida peleé. ¿Para qué? Para nada, ya está. ¿Vos me estás cargando? Si vos no hubiese peleado todavía estarías en el correccional. ¡Ah! ¡Es esto! Escúchame bien, a mí nadie me empuja, ¿escuchaste? ¡Esa! Esa es nuestra chica. Todavía estaría sometida al turro ese de Barto. Si vos respirás, yo te escucho. Soy el dueño de tu vida y de tu muerte. ¡Cabá! ¡Cabá! Todavía nos estarías buscando a Julia y a mí. Es largo, gay, o sea, mi mamá no se llama Julia, se llama Sandra Rinaldi y Mar es su hija. ¿Qué? ¿Te borraste cuando te enteraste que podía ser mi viejo? Soy tu viejo. Lo que pasa es que no, me agarro mal parado, ¿viste? Es como que cuando me enteré fue como un golpe, como un knockout. Yo casi beso la lona, pero no iba a tirar la toalla. Creo que no lo hagas nunca, terremoto. Ahora, ¿por qué no peleas por lo que querés? ¿Sabés lo que querés? Ser feliz quiero. ¡Eso! Entonces pelea por eso, vamos. No, no puedo. Vamos, vamos, vamos, pelea. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No me dejan ser feliz! ¡No te tengo a vos! ¡No tengo a mamá! ¡No tengo a Tiago! ¡No tengo nada! ¡No puedo pelear más! Soy un gran caballo blanco o en un descapotable. Párate, vos no me vas a tirar la toalla en el último round, ¿me entendiste? Así que tira, si no peleás por vos, peleá por otro. Peleá por tu vieja. Por mí, peleá por mí. Por el rugby, por tus amigos. Vamos, vamos, peleá. Vamos, tirá, tirá golpes, eso, eso, eso, más golpes, tirá. Si vos te caes, te volvés a parar. Si besás la lona, te volvés. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, más golpes, hija, tirá golpes, por Dios. Eso, hija, tirá golpes, tirá más fuerte, más fuerte. Eso, le tenés que pelear, la vida no te vas a ganar nada, siempre la vas a pelear. Siempre la vas a pelear, si la estás ganando, hija. El amor soñado. Un padre es mucho más importante de lo que uno piensa, porque las palabras de un padre, su mirada, viven en nosotros. Es como que los padres te dan una caja de herramientas. Si vos tenés un problema, metes mano en esa caja y sacás la herramienta que necesitas para arreglarlo. Pero cuando el padre faltó o falló, tenés un problema. Metés la mano en la caja y no hay nada. Estás perdido. Sin esas herramientas, es como que estás desnudo, sin armas para enfrentar la vida. Porque un padre nos da eso. Nos da armas para pararnos, para pelear por un lugar. Y cuando dejas de pelearla, te morís. Te caes. Te vas. Lo que te mantiene vivo no es ganar, sino pelear. La pelea perdida es la que no se peleó. El camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. No está muerto quien pelea. ¿Cuál es el camino y cuál la cortada? Tal vez te cruzaron un cross de derecha, te hicieron besar la lona, sangrar, llorar. Pero hay que seguir peleándola hasta el final. La única forma de aprender a pelear es peleando. Es no rendirse jamás. Rendirse es mirar la pelea desde afuera, ver cómo otro pelea esa pelea que es nuestra. Pelearla hasta el final, hasta el último round. Pocas cosas me enseñó mi viejo, pero grosas. Me enseñó que el ring nunca se abandona, nunca se tira la toalla y se pelea con garra hasta el último round. Vida, que en tu vida crecerá algo mejor. ¿No querés o porque no podés? A veces porque no puedo, porque llego tarde a casa, porque tuve muchas cosas en el día, y entre que me baño, como, ya se me hizo tarde y me tengo que levantar muy temprano y ya no dormí nada. Y eso me suele pasar mucho. ¿Y cuando podés, dormís una siestita o no? No sé dormir la siesta. ¿No sé dormir la siesta? No sé. Pasa que nunca en mi vida dormí la siesta, siempre tuve cosas a la tarde, entonces no estoy acostumbrada. Claro. No sé, aunque esté cansada creo que no puedo dormir la siesta. Preferís hacer otra cosa. Sí, no soy muy mucho del sueño. ¿Tu ritual cuando te levantas a la mañana? Muy apurado, hago todo apurado. Me levanto, voy al baño primero. Sí. Me lavo los dientes, todo. Después voy al cuarto, me cambio. Preparo el bolso. Y los últimos detalles, pues me preparo toda la noche entera. La ropa que me voy a poner. Muy bien. Y preparo el bolso. Y voy para abajo. Si tengo tiempo tomo algo, si no, desayuno acá en Pampa cuando llego. Mi mamá o mi papá me abren el portón, saco el auto, vamos, se levanta para abrirme la puerta. Ah, bueno, está bien. Está bien. Los papás tienen que hacer esas cosas por los hijos. Y me voy. ¿Te demuestras? Porque este es el celular mío. ¡Este! Es como una cosa media de la vaya. Pero y lo más feo es esta barba. Ahí termina, pero sigue. Ah, vuelve a empezar. Sí, uso pijama. ¿Sí? Depende igual, en verano no uso pijama. Remerita. No uso nada, chicos. ¡Ah! El bonus track. El bonus track. No, sí, en pijama. Sí. A veces cuando tengo mucho frío me disfrazo, ¿viste? Te pones media arriba de una calza, arriba del pantalón de pijama, sí. Arriba de... Eso es como una especie de queco durmiendo. Sí, es full. Pero depende mucho también de la estación, ¿viste eso? Claro. Si uso pijama o no, pero uso. ¿Quién fue el que dio el primer beso en la ficción? Con el chiquito. Yo, mi primer beso fue a los 11 años con Agustín Sierra. ¿11 años? En Rincón de Luz. Sí. Pero qué chiquitito. Este fue mi primer beso. Sí, era chica. Mi amor. Y, bueno. ¿Y qué te dijo tu mamá? ¿Te dijo algo o no? No, mi papá me dijo. ¿Qué te dijo? ¿Te casó? No. Cuidado. No, pero qué ficción. Ojo, que... Pero acá, vos lo tuviste que convencer a tu padre y que no era nada, que es como peinarse, claro, dar un beso para un artista. Claro, pero no lo disfrutó nada, me parece. ¿Vos qué sentiste? ¿Vergüenza? Es mentiroso. Y dice, contame, amor. Ella es Jasmine. No, yo soy Mara. Mara. No. Sí, lo dice. No, lo dice. Ya actuando, uno con actúa. Bueno, no. He actuado mucho, pero hay besos que te gustan y otros que... Y querés que terminen rápido, otros. Y otros que decís, bueno, que se quede y casi pide besar. Pero no lo puedes decir, tengo que ocultarlo. ¿Te pasó? ¿De qué estás actuando? Lo que pasa es que nos tenemos que besar suponete entre nuestros personajes, si tenemos tanta confianza y todo, que bueno. Claro. Ahí es diferente. Está bien. Bueno, entonces ya entiendo. ¿Quién es vuestro ángel de la guarda? ¿Quién empieza? Yo creo sentir que puede llegar a ser mi abuelo. Ajá. Que era artista y le encantaba, él cantaba y tocaba la guitarra y falleció cuando yo era muy chiquitita y me quedó esa beta de la música y yo escucho mucho lo que él grabó. Uh-huh. Y nada, y lo siento, mi ángel de la guarda en muchos momentos. ¿Abuelo era cantante? Sí, cantante de tango, que es la música... No, ya. ¿Sabes bailar tango, sí? Mi abuela me enseñó de más chiquita, ahora no sé si me acuerdo tanto, pero sí. Ah, se pone un poco graciosa pues, si le pregunto ahora que aquí un baile de tango. Bueno. Pero sí que no me ven, no me escuchan nada más. Muy bien. ¿Y vos en colegio? ¿Terminaste el colegio vos? Sí. No, pero la profesora. Me está mirando mi madre. Están metidos en el carajo y dicen, a mí me estudias. Te está besando con los pendejos, pero a mí me estudias. No, no, no. Para mis padres siempre la prioridad fue el colegio. Empezaba el año, yo tenía una propuesta laboral y siempre era, bueno, hija, buenísimo, nos alegramos por vos, te vamos a ver el teatro todo. Pero el colegio es prioridad. Yo llegaba a la madrugada, toda la madrugada estudiando después de grabar. Y era un tema, ¿viste? Porque de golpe eran las 3 de la mañana, estaba estudiando historia y decía, ¿por qué, Dios, por qué? Pero bueno, el otro día... ¿Por qué? Después te había puesto chico, y al otro día en el colegio rendía bien y ya me lo sacaba de encima y después iba a grabar, que era lo que más me gustaba hacer en realidad. ¿Y tuviste alguna licencia así? Porque eras supuestamente actriz conocida, estrella infantil y todo eso. No, ¿en el colegio nada? ¿Cero? Nada, cero. ¿Eran estrictos igual? No, y para, digamos, siempre me ayudaron mucho, no es que... usaban eso para hacerme mal o para, viste, siempre me ayudaron. Y las vacaciones de invierno, creo que tenían teatro y televisión, porque siempre tuve mucha conciencia en el sentido que grababan mucho antes para en temporada de invierno. O sea, contrata dobles en ese momento, Cris, contrata doble de los chicos. Dedicated to the one I love. Yeah. Still on the way he top, still on the way I slide. Still on the way he rock them black diamonds in that chain. Still all up on each other, ain't a damn thing changed. My bros can't tell me nothing, I'm gone in the brain. I'm all up under him like it's cold, winter time. All up in the kitchen in my heels, dinner time. Do whatever that it takes, he got a winner's mind. Give it all to him, meet him at the finish line. In my booth, booth, riding. All up in that black. This chick right beside him. Ladies, if you love your man, show him you the flyest. Grind up on it, girl, show him how you ride it. In my booth, booth, riding. All up in that black with this chick right beside him. Ladies, if you love your man, show him you the flyest. Grind up on it, girl, show him how you ride it. Oh, killing me softly. And I'm still falling. Still the one I need. I will always be. Sonando Beyoncé en este momento, Countdown. Qué linda canción. 5 menos 25. Y todo un honor para Lali, porque sabemos, hiper fanática de Beyoncé. Totalmente. Qué mejor. Ahí presente. Sí. Claro, qué mejor canción poner en especial de Lali que su fanática, ¿o no? Totalmente. Sí. El teacher la tiene como parámetro para moverse en el escenario. Hace muchos movimientos que lo ha visto en ella y los copia. Muy bien. Lali en el escenario tiene un movimiento impresionante, hay que decir. Sí. Y bueno, y hablando de gente que admira a otra gente, a artistas, tenemos acá una amiga, una fan, que se llama Selene, que es muy fan de Lali, así que va a compartir un poquito su historia y lo que le gusta de Lali. Así que Selene, saluda. Bienvenida, Selene. Hola. Bienvenida, Selene. Hola, bien, gracias. ¿Cómo están? Bien, nosotros estamos bien. Emocionada. Estoy nerviosa, Selene. Nerviosa. Tranquila. No te ponemos presión, sos como simplemente la representante de los fanáticos de Lali. Yo soy de Mendoza. Cero presión. Eso quería saber yo, ¿de dónde sos? Porque tenés una... Yo de Mendoza soy. Ah, sí. Se nota la tonada. Muy bien. Y contanos un poquito, Selene, ¿cómo fue que la conociste a Lali? ¿A partir de cuándo empezaste a admirarla a ella? Sí, desde cuando ella empezó en Rincón de Luz, más o menos. así año que... 2003. Sí. Bien. ¿Y qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué te ha quedado más de los trabajos que ha hecho Lali? En realidad me gusta todo de ella. Siempre la sigo. O sea, mi sueño es conocerla, la verdad. Ajá. ¿Has podido ver los shows en vivo? Y sí, más o menos. Porque, o sea, ella ha venido a Mendoza varias veces con los Hopkins. Así que ya la he visto varias veces. Ah, qué bueno. Eso es muy importante, poder haber estado en algún show. Y si estuviste en varios, mejor todavía. Y sí. ¿Y qué te gustaría compartir con los otros fans? Desde tu punto, de tu lugar de fans, ¿qué te gustaría contarles? Y no sé, que la sigan admirando, a las que la admiran. Y que, no sé. Y contanos, Selene, así entre amigos. Estamos todos entre amigos y además les preguntamos. Sí, esto es una familia. Claro, así que estamos todos entre amigos. A los chicos que están ahí en Twitter también y nos van a ir contestando como vos. ¿Qué personaje de los que hizo Lali te gustó más? Seguramente te gusta todo de Lali. Pero, a mí me gustó. Claro, alguno te haya llamado más la atención. A ver, ¿cuál me gustó? Además, ¿por qué? Robertita, a lo mejor. Coco, Malena. Claro. Y Mar me gustó más. Sí. Es un clásico. Marcó mucho Mar. Sí, la verdad que marcó mucho. Sabe Mar. ¿Te sentiste identificada con algún personaje que hizo Lali o con alguna cosa, con alguna faceta de ella? Y a veces con Mar. Sí, ¿no? Con Mar. Pero sí, las adolescentes están como locas. Yo también. Pero no soy como Mar, pero yo también estoy como loca. Sí. Bueno, ¿y yo? Y yo te pregunto una cosa, Selene, por ejemplo, pero me dijiste que admiré el personaje de Lali de Mar, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero por ejemplo, ¿qué es lo que más que te gustaría que se destaque a ella, que a vos te diga, wow, esto es lo que me gusta de Mar? Así, la personalidad, la rudez, digamos, rudez, qué linda palabra. Así que, ¿qué es lo que te gusta de ella, digamos, de Mar? Hablemos del personaje de Mar, ¿qué es lo que te gusta? Y su personalidad. Ahí está, sí, tiene una. Me gustaba que fuera así muy mandada, que fuera chiquita, cocorita. Sí, soy igual, casi soy igual. ¿Sí? Porque parece muy tranquila, pero entonces para nada. Me tienen que conocer. Una mini Mar tenemos. Mirá. Una Mar en Revolución Team tenemos. Ah, muy bien. Muy bien. Sí, sí. Bueno, Celia, bueno. Contanos, ¿qué temita te gusta de Lali? Así te lo dedicamos ahora en representación de todos los fans que están ahí del otro lado. Me voy. Me voy. Es muy allá. No te vayas, quédate con nosotros, Celia. Bueno, mire. Cele, quería que comentaras un poquito, me contabas fuera del aire algo que tenés sobre todo las paredes de tu habitación. ¿Ah? Perdón, no escuché. ¿Qué tenés? Quería saber, ¿qué objetos tenés en tu habitación de Lali que te recuerden los trabajos? Como por ejemplo... Y tengo de los teens, de la despedida, que venía un especial en una revista. Tengo, cuando salía de chiquitita, en chiquitita justo, de todo, en Rincón de Luz, en todo en realidad, con Peter, de todo. No sé, es que es impresionante mi pieza, la verdad. Bueno. Que la mía que viene me dice, ¿tanto te gusta Lali? Y digo, sí, es mi ídola. ¿Y la has conocido? No. Me parece que sí, porque la admira muchísimo. La verdad. Bueno, bárbaro. También la querés como muchos de nosotros y lo lindo es que, bueno, pudiste estar en los shows en vivo, que eso cuenta bastante. Yo, por ejemplo, yo le pregunto a Selene, ¿tuvo la oportunidad de ir este año al Gran Rex? ¿Pudiste viajar o algo así? No, por el desgraciadamente no pude viajar. Vamos, yo también tengo ganas de viajar, pero no puedo. Eso así es. Sí, así. ¿Qué, o no? Se complica, sí. Bueno, no como Gaviota, que por suerte tuvo esa suerte de ir, ¿o no, Gavio? Sí, bueno, pero como yo trabajo, no dependo de mis papás, por eso puedo. Sí, y el viernes vas a estar ahí en la última función. El viernes, por suerte, voy a poder estar, sí. La remo mucho, chicos, quiero que se sepa que es así. No, sí, cuesta, pero bueno, sacrifico muchas cosas para poder hacer estos viajes y estar en el resto. Así que bueno, pero con felicidad, totalmente. Somos todos fanáticos. Sí, va a ser. Sí. Claro, sí. Bueno, Cele, te agradecemos muchísimo que hayas compartido este momento con nosotros y te vamos a dedicar este tema que te gusta de Lali. Ya te lo dedicamos, quédate escuchando ahí, Cele. Bueno, ¿puedo mandar un saludo? Obvio. A Micaela Búcaro, que es una amiga que me pidió un saludo. Obvio, bueno, amiga, entonces. Eso, está escuchando. Bueno, ¿no? Ella, entonces. Sí. Muy bien, si no la dale, listo. Que se quede prendida, digamos, ahí. Dale, dale. Ya le digo. Dale, vamos entonces con The Way Cele, dedicado para vos y para mí. Muchas gracias, chao. Me voy, ya no te veo. Me voy, ya no te tengo. Me voy, ya no te encuentro. Me fui tan lejos. Me voy buscándome. Intento comprender, no dejo de llorar, no paro de volver. No volveré a perderte, y si te encuentro, no volveré a dejarte, nunca tan lejos. Y si otra vez me quedo sola y te vas, y al fin te la llave de tus recuerdos. Volveré para encontrarte, volveré para sentirte, volver para besarte y para quedarme. Y buscaré por dentro y buscaré por fuera, gritando en silencio para derribar todas las puertas. Y cuando mi cuerpo te deje de buscar, es mi alma la que saldrá a intentar viajar, a probar de nuevo. No volveré a perderte, y si te encuentro, llave, nada más. Con una sola llave probar, con una sola llave intentar, con una sola llave será. Medio transparente la ramerita esa. ¿No estás medio metido en lo que no te importa? But a slow, glowing dream. Se va hasta las 7, 8 de la noche. No, me fijé. Sí, no, sí, esto tiene que ser. Tras noche. ¿Sabes lo que puede? Yo digo una cosa. Sí. Yo digo una cosa. ¿Sabes lo que puede llegar a ser esto de noche? Esto puede ser. Cierto. ¿Te puedo levantar? No, sí. Esto puede ser un tema. Puede escuchar a la mañana, sería lindo. Sería sí, interactivo. Dos babosos acá y una gaviota. Puede ser impresionante eso de noche. Soy lo más dormido que pueda haber sobre la tierra, soy un desastre. No. Yo me quedo acá hasta las 6 de la mañana y termino de hacer radio y me voy al colegio, les digo. Simplemente, así nomás. Así. Bueno, vamos ya con mensajes. Los chicos están del otro lado. No les están pasamos, como locos los chicos. Sí, no les pasamos el Skype. No sabemos si hoy vamos a tener tiempo de sacar a alguien más al aire, pero por las dudas del viernes a lo mejor podemos sacar a alguien. Está bueno esto de sacar gente al aire, me gusta. Ahí tenemos un chico fan, Lautaro, que es de Buenos Aires, que si alcanzamos vamos a salir con él, pero si no te vamos a comprometer para otro programa. Perfecto. Claro. Para el viernes, directamente. Para el viernes los Claro, congelados, Sí. Congelados. Ay, se lo otro día lo escuché a alguien decir. Floricienta, Gavita, Floricienta. Claro. ¿Ah, sí? Hasta ese. Malala y Coso y Delfina Bonilla, congelados, así era. Sí. Bueno, vamos con los mensajitos de los chicos especial dedicado al área Expósito ya. Sí, acá tengo, por ejemplo, a Gabriela en el chat que nos dice: hola Gabriela, ¿cómo estás? Dice: Lali en Casi Ángeles le gustaba el boxeo y ahora hizo la pelea de mi vida, que también es sobre el box. A Lali le sigue lo del boxeo. Eso sí, es verdad. Se estuvo entrenando bastante. Lo noto que también es una tendencia en los programas de Chris. Bueno, no es el caso de la pelea de tu vida, pero también lo vimos con Franco, en el personaje de Franco con ahora con Floricienta. Ah, sí, sí. Sí. Bueno, pero hay que destacar esto de que la Alicia está entrenando, ha tomado clases y por eso lo puede aplicar tranquilamente. ¿Qué más tenemos, Lucas? Después tenemos, por ejemplo, a Pau, que nos dice: Lucas, mandan un saludo. Estamos todos escuchando por acá, genio. Entonces le mando un saludo a Pau y a todos que están escuchando ahí en la casa de ella. Después, yo diría más cercanos, amigos. No quiero decir más nada. Perfecto. Después, a ver qué tengo acá. Bueno, tengo a Solbucci, que apareció Solbucci hace mucho. No la teníamos, Solbucci. Un beso grande, Sol. Después, a ver, qué tengo acá. Ah, tengo a Agus que dice: hola chicos, soy Agus de Neuquén, lo escucho siempre. Neuquén, qué lindo. Ah, un beso a mi vecina Agus, entonces. Están todos acá. Sí, la verdad que sí, qué lindo, están todos Argentina acá presente. Después, a ver, Mariana Junqueira dice: sufro por vivir lejos de mi ídola, como es difícil ser fan. No, yo estoy lejos, pero sin embargo soy fan, lo mismo. Así que bueno. Después, a ver, acá tengo a Rocío Oviedo que nos dice: hola Lali, te amo, sos una genia. Con todo lo que haces te voy a amar por siempre. Seguí así, como siempre, haciendo todo bien, que te sale hermoso. O sea, ese mensaje fue para Lali. Muy bien. No para nosotros. Claro. No, obvio, es el especial dedicado a ella. Por eso, los mensajes son para Lali, enterate. Por eso, nosotros somos mensajeros nada más. Estamos intermediarios. Después tenemos acá a Silvana de Santa Fe que nos dice: felicitaciones chicos, excelente programa. Gracias Silvana, un beso para vos. Después tenemos, no tengo más mensajes por el momento. Muy bien, perfecto. Acá tenemos a Lali Luz, que debe ser la chica, ¿no? Que nos saludaba desde Neuquén. Le mandamos un beso. En Twitter está también, está en todos lados escribiendo. Claro, a Tati Solano le mandamos un beso, sí. Están de todos lados invadiendo, no para quieren llegar los mensajes que lleguen a Lali, digamos. Me encanta esto, está explotando Twitter, con recuerdos y con todo cosas. Explota. Y qué lindo eso, todos quieren hacer su expresión. Totalmente. Y les preguntamos a todos los chicos que están del otro lado, como le preguntamos a Selene, ¿qué trabajo les gustó más de Lali? ¿Qué personaje? Seguramente habrá una tendencia, pero queremos saber y conocerlos. Me imagino la tendencia. Claro. No, por favor, no. Orgullo. Yo ya me lo imagino ya, a la tendencia. Y, obviamente. Orgullo Teen Angels nos está saludando y dice que se emocionó con los soft. Hay más soft, hay más música. Hola chicos, los extrañé, dice Tony Jepsen. Está escuchando Twitter a cada minuto. Luna Cami dice siempre escuchándolos desde Colombia. Todos un beso grande, Colombia. Totalmente. Bueno, ¿les parece si seguimos? Sí. Mandaron un mensajito que escribieron acá en un chico de Macedonia. Desvincento es el nombre. Lo escribió por mensajito en el chat de Skype. Dice: saludo de Macedonia, soy muy fan de Lali, la adoro. Y lo que más me gustó de su personalidad es en cuando sonreí. Cuando me sonreí, sí, pasamos algo ahí de unas charlas con Juan, con Venta Roca. Muy buenas escenas. Así. La verdad que sí, excelente. Claro. Muy linda novela, Sí, sí, muy linda y no tuvo tanto éxito acá en Argentina. Eso. Más en el exterior. Sí, eso. En Telefe Internacional la rompió. Sí. Bueno, ¿les parece si seguimos con el especial? Sí. Sigamos. Sí, quiero escuchar más. Somos todos fanáticos, necesitamos más de ella. Ahora vamos. La queremos acá, ella. Claro. Vamos con un momento. Si no te callas, te voy a golpear. Gracias, bueno. Te voy a golpear tanto. Le estoy dando codazos en el tabique, pero no sé. Hasta luego, paso. Es terrible. Bueno, vamos con un momento de la TweetCam. ¿Se acuerdan de Lali que hizo hace unos meses, en marzo, no? Sí, que saludó a todo el mundo por TweetCam. Todo el mundo. Sí. Pero rescatamos un momento muy especial donde habla de la despedida de Teen Angels. Sí, uh-huh. Por eso vamos a recalcar esa parte. Cuenta un poco por qué se despiden los chicos, por qué llega a su fin la banda. Y además es como para incentivar a todos a que sigan a Lali, porque a los 500.000 se dieron la TweetCam. Ya. Ah, sí. Lo que vamos a tener que hacer nuevos usuarios, porque yo creo que los fans todos. Ya están todos ahí, de todo el mundo están ahí. A crear nuevos usuarios así para seguir, hay que tratar y que lo hagan. Para sumarle. Es verdad. Sí, es verdad. Así que todo suma. Vamos a compartir ese momento de la TikTok. Después, más momentos. ¿Les gustaría escuchar, por ejemplo, Así que a continuación de este pedacito de la TweetCam, vamos con Beautiful. Vamos con este especial de la dispositiva. Vamos nomás. Contame sobre el fin de los fins. Nada, pasaron un montón de años. Se sabe, nosotros siempre estuvimos a full con la banda, a full con el programa. Pero bueno, pasó un montón de años y ya no somos los mismos adolescentes cuando empezó el programa y cada uno empieza a tomar decisiones y rumbos diferentes y estamos recontra contentos con la banda y si fuese por nosotros hubiésemos recorrido un montón de lugares que no pudimos ir o no fuimos, pero la verdad es que este trabajo es una vorágine total y se empieza a complicar el tema de juntarnos a los cinco en un horario, en un lugar, hacer algo particular que haya que hacer, grabar estas últimas canciones también, fue bueno, vos sabés que tenías grabado alguna, vos sabés que tenías que ensayar, se empieza a ser muy difícil, queremos cerrarlo haciéndolo lindo, no todo caótico. Y está buenísimo, no lo veo como algo triste, estuvimos un montón de años haciéndolo, ustedes crecieron con Casi Ángeles, con Teen Angels, está bueno darlo en frente al final, por eso esperamos a todos en el Red, el 16 y 17 de junio, no sé si hay más shows, porque el teatro tiene un montón de shows con los cuales les tiene que cumplir, fechas y cosas. A nosotros también nos pone re triste, el otro día nos mensajeamos y nos poníamos que era raro leer en los portales de las noticias o mismo los mensajes de ustedes, esto de la separación, y todo. Es raro, son muchos años juntos, muchas cosas que vivimos y estamos muy acostumbrados a estar juntos y a vernos siempre y obvio que va a ser un cambio, pero es el crecimiento mismo, ustedes también están grandes. Están grandes, Pati y Benjo. No, mentira. No, pero de verdad es para nosotros también es, nos agarra una melancolía gigante, nos ponemos recursos entre nosotros y con ustedes, pero pero sí, el tiempo va como cerrando ciclos y no podemos pedir más. Lo estamos cerrando con todo, con nuevas canciones, con un rec, ¿saben lo que se hace en un rec? Nosotros puede, a veces parece que uno se acostumbra y todo, pero es una locura este rec. Es un teatro enorme, ustedes siempre lo llenan, por eso gracias por todo. Nunca nos imaginamos nada de lo que nos pasó, que se tiene que ver con todo eso. Y para nosotros fue un placer, y esta despedida la estamos viviendo recontra línea. Yo creo que cuando estoy en Twitter y leo mensajes tipo, me quiero suicidar, cosas como tremendas. No es así, disfrútenlo con nosotros. Nosotros también estamos disfrutando de este cierre, de este fin de ciclo. No es algo triste, ni estamos preparando como queríamos, ni mucho menos. Estamos re melancólicos nosotros. Pero la verdad es que el producto merece un lindo cierre. Y si seguimos alargándolo, ¿viste? Y vos podés decir, yo no puedo, y tal vez que hay que dejar, pero yo no puedo, tengo otro compromiso. Y son un montón de cosillas que hay en el producto. ¿Grabando la película o la pelea de mi vida? ¿O ya la grabaste? Ya la terminamos de grabar hace un mes, creo, más o menos, o tres semanas. Ya está el póster en el cine, ¿eh? Sí, es en 3D, che. Sí. Bien, primera, sí. La primera película en 3D, ¿no? Es en 3D, che. Sí. Sí, la primera película argentina en 3D, es un detalle para contar, porque es re grosso. Por eso, sumando. Sí, no solamente para los que participamos de la peli o para los productores, sino que sienta presente para todo el cine argentino, digamos. Está buenísimo que, que viste esta tecnología se empiece a usar acá. Sí. Esta cara en 3D me da un poco de miedo, pero bueno, no, vamos a ver. No. Salimos nosotros. Para. Sí, con esa cara en 3D, nosotros podemos salir en 10D. HD. No, claro. HD está complicado. La definición. ¿Qué papel haces ahí? Hay algo de Belén que es... bueno, en la película está, el centro de la película es el boxeo. Es una película donde se trata de dos boxeadores, que uno tiene un hijo, un niño adoptivo, y el otro boxeador, que son así como muy enemigos, descubre que ese hijo en realidad es de él. ¡No! No, chicos, es tremendo. O sea, ¿quién es la torranta? Queremos saber eso. La torranta se murió. La torranta murió y yo soy la torranta segunda, ¿no? Yo soy la niñera de ese niño, y que descubro que uno es el padre biológico y uno es el padre adoptivo. Buen papel, ¿eh? Y sí, buen papel, y chicas aparte, nada, Marian Martínez, tiene historia de amor, así que sí. Ahora, para la niñera te come a Mariano. ¿Cómo? Con vos la historia de amor. Claro, sí. Se lo puse por contrato, si no, no. No. Algunos pelean para ganar. Ellos pelean por el amor de su hijo. La pelea de mi vida. En 3D. En los mejores cines del país. Especialísimo, diría. Uno de los mejores especiales. Uno de los mejores. Porque además tenemos material nuevo, ¿viste? No está. O sea, hay muchas variedades de ficciones y cuestiones para compartir. Es lo bueno. Y además nos renovamos año tras año. Somos renovadores. Che, pero ¿llegaremos con una parte solamente del especial? ¿O habrá que meter otra vez? No sé. Yo digo que vamos a tener que hacer una segunda parte. ¿Habrá que hacer otra? Sí. Vamos a preguntarles a los fans que están del otro lado. Bueno, yo acá tengo a una chica de Perú, Gabriela Gaona, que dice que nos está escuchando y está todo muy bueno, que le gusta. Así que gracias. Gracias. Y acá, Natalie Kosiner, nos dice que, bueno, escucha un poquito lento, que se le va cortando, pero que igual está disfrutando muchísimo el programa. Así que un beso a Natalia. Es difícil porque hay mucha gente, por eso por ahí se corta un poco la conexión, ¿eh? Pero en todo de Cris, después, completito, como siempre. Sí, eso. Hagamos hincapié que los que se lo perdieron o que lo quieran volver a revivir este especial, le pueden escuchar el archivo que queda colgado en la página de Todo de Cris. Sí. Muy bien, muy buen dato. Y otro buen dato es que Lali estaría a punto de firmar contrato ya con Polka para el próximo año. Ah, cierto. Eso lo estuvimos hablando dentro, hace unos par de programas atrás lo estuvimos hablando, ¿o no, Lu? Exactamente, así que sí, se viene Lali y Euge juntas nuevamente. ¿Vos decís esto que puede sí, ser? Y Fútbol para Todos, Lali, bueno, casi confirmó esto. Falta la firmita, digamos, pero hay negociaciones ya avanzadas sobre el proyecto. Falta lo muy importante, la firma. Exactamente, lo más importante. Habrá que arreglar alguna que otra cosita, pero ya casi está, casi. Casi la tenemos a Lali en Polka, ahí trabajando casi. Con Suárez. Exactamente, el próximo año. Y Natalia Oreiro, la dupla. Exactamente. Impresionante. Pero no han hablado nada todavía de Natalia Oreiro. ¿Será que ya está? Ella también puso a Jean Suárez y de la China. Es la idea original, pero bueno, de ahí a que se cumpla o no, ya es otra cosa. De ahí a que se dé o no, ya, de verdad. Falta medio año. Fíjate que para el unitario este Viento Sur que están haciendo para TV Pública, se estuvo hablando durante 2 meses que el Ali iba a participar en los capítulos de vampirismo junto con Pablo Rago, y en estas últimas 2 semanas Pablo Rago se bajó de ese capítulo, hizo otro y está Nico Vázquez participando. Exacto. Vamos con todo. Es así, hasta que no se firme contrato. Hay movidas de ficha para un lado y para el otro. Exacto, es así. Esto no se van moviendo de un lado para el otro. Acá todavía nada está dicho, digamos así. Pero ojalá que la tengamos ahí en la TV, en la pantalla chica nuevamente. Queremos a Lali en la pantalla chica. Exacto. Vamos con los últimos, ya casi últimos mensajes. Se está yendo este especial, ¿eh? Se nos va. Tenemos y acá tenemos por ejemplo a Cel, que hace unos ratitos salió al aire, y le tenemos ahora en el chat, que nos dice: queremos gira en Mendoza. Gira en Mendoza, muy bien, Selena. Gira por todos lados, todo Latinoamérica. Obviamente. Y el mundo. Ojalá se pudiera dar, ¿no? Estaría muy que bien. Vengan acá a Córdoba, si vienen acá a Córdoba yo me voy a primera fila, así que para que todos ya saben. Puedan disfrutar. Después hay que disfrutarlos todos. Después tenemos acá a Paula Reynoso, que nos dice: hola, soy de Perú, me encanta Lali y soy su gran fan. Que bien. De Perú, de Perú. Después no, a ver qué tenemos acá. Que es una chica de Buenos Aires, que nos conocimos el último viaje que yo hice para ir al estreno y para ver Brujas. Así que le mando un besito a Gavita, ¿sí? Dice que está disfrutando muchísimo, que es muy lindo el programa que se está haciendo hoy. Y les manda saludos a mis compañeros. Un besote. Un beso entonces para ella. Un beso muy especial para acá. Exactamente. Por favor. Después tenemos a Mariana Junqueira, que nos dice: la vida es hermosa, pero sin Teen Angels no sé lo que va a pasar. Solo sé que nunca los voy a olvidar. Y no. Va a ser así para todos. Es algo que nos va a marcar de por vida, pero sabemos que se puede terminar con un proyecto y tenerlos a ellos siempre presentes en otras cosas. Nos vamos a seguir igual. Igual nosotros la otra vez preguntamos, digamos, a quién seguían, digamos, a qué chico iban a seguir, digamos, los Teen Angels, y salió que van a seguir la carrera de todos. Claro. Era una encuesta de chico. Así que hay que ver. Yo por el momento voy a seguir. Sí, obviamente. Sí, vamos a estar ahí. Siempre haciendo todo especial y cobertura. Y acá ya nos están preguntando cuándo vamos a hacer la segunda parte, si va a ser el viernes. ¿Cuándo será la segunda parte? Por ahora se vienen los especiales, se vienen los chicos, porque también los chicos merecen su espacio acá. Así que se viene uno y uno. Después volveremos con las segundas partes. Sí, acá chicas, yo les digo una cosa. Mis compañeros varones se ponen celosos. También quieren que se le haga homenaje a los varones. Claro, sí, todos. Sí. Nosotros los varones los queremos mucho. Sí, no, tampoco. No entremos, por favor, admiramos, por favor. admiramos como estrellas que son. Listo, así. Sí. Bueno, tenemos también mensajitos acá de los chicos en Twitter. ¿Cuándo van a dar la segunda parte? Lo que decías, Gabio, loca por Lali Espósito, está a full preguntando cuándo va a ser. Muy pronto, podemos decir. Tenemos muchos especiales. Próximamente. Ya, en instante. Poco tiempo más. Antes de diciembre tenemos, seguramente. Pero seguro, obviamente. A ver, ¿qué más tenemos? Está escuchando Natalia-2 del otro lado, le mandamos un beso. Juanpi1495, Hania Melchor también, Escaparé de Israel, están cantando. Yo quiero que haya segunda parte, dice Masi Ruth también. Bueno, nosotros también. Todos apoyando esta moción. O sea que va a dar para una segunda parte de este especial. Si conste que ahí Ruth está mandando un saludo especial al chico de la voz linda, ¿eh? Identificate, Luke, es para vos. Muy bien, perfecto. Entonces un beso serio con esta voz seductora. Arreglemos una cita ahí para la chica y Luke. Así. Tienes que ir a Perú. Tengo que ir a Perú. Más cerca me queda para ir a verla a Lali. Después la conquisto, sí, a Lali, y después vamos a Perú. Bueno, van a Perú los dos, vos y Lali. Exacto, es así. No, por favor. Bueno, Gavita me estaba contando acá, porque estábamos preguntando hace un rato qué personaje les gustaba de Lali, que había hecho, que había interpretado. Y ella nos contestaba que le gustó muchísimo Mar, después seguido por Abigail, que lo hace estupendo. Así que tuvo la oportunidad de verla, seguramente. Qué lindo. Tuvo la oportunidad de ir a la Bruja Salem, qué lindo. Yo tengo unas ganas de ir. Muy bien. Conmigo, Gavita. Ah, bueno, perfecto, ahí está. Diga de gaviota. Ahí está. Gavita y gaviota, así. Perfecto. Las gas se juntan. Bueno, sí. Vamos con esta última parte del especial. Se vienen más soft, más música. Por ejemplo, se viene Soldaditos de Juguete. Oh. Se viene Soldaditos de Juguete, se los quiero decir. Es así. Y tal vez se venga la canción que cantó en su momento, ¿se acuerdan? Con Peter Lanzani en el 2006, ¿cómo se llamaba? Los pongo a prueba. Los mates. Pasan cosas. Los mataste, Luke, no me mataste. La verdad, quiero que se. No, esto no es así. Perdón, mataste solo. No podés no saber esto. No, ella me contestó perfecto. Yo contesté. Lo estamos matando al aire. Al aire lo matamos. Cortale el micrófono a Lucas L y larga el tema. Y lo echamos. Vamos entonces con. No, en vivo no me eché, Lucas, tampoco. No, en vivo no. Ahora fuera de. Necesito laburar, hijo. Vamos con más de este especial dedicado, obviamente, a Lali Espósito y a todos los fans que están ahí del otro lado. Obvio. Esto sí explota. Sigue la fiesta. Que siga la fiesta, entonces, nomás. Fiesta. ¿Cómo puede ser que alguien llegue a ser a veces lo que llega a ser? A veces ves en lo que se convirtió un adulto y te preguntas, ¿dónde quedó el niño que fue? ¿Dónde quedan los sueños, los juegos de la infancia? ¿Dónde queda la inocencia? ¿Cuánto hay en un chiquito del adulto que será? ¿Cuánto hay en un adulto del chiquito que fue? ¿Crecer es dejar de jugar un juego para pasar a jugar otro? ¿Crecer es olvidarte del niño que fuiste? Cuando sos chico, el juego es algo muy serio. Cuando sos grande, el juego es algo muy serio. Cuando somos chicos, jugamos a la mamá y al papá, a la guerra, a la oficina, al doctor. En realidad, jugamos a ser grandes. Nos enseñan a jugar un juego, pero cada uno lo reinventa a su manera. Esos juegos de la infancia son algo así como nuestros ensayos de la vida futura. Cuando somos grandes, ¿por qué jugar es algo negativo? ¿Por qué miramos mal a alguien que juega con la otra persona? Cuando sos chico, los juegos no tienen consecuencias. Terminás de jugar, los juguetes vuelven a la caja y el soldadito que murió en la batalla mañana sirve para otra guerra. Pero cuando sos grande, el resultado del juego es definitivo. Ser grande es jugar a un juego que parece conocido, pero no lo es. En un juego hay reglas, siempre. No existe un juego sin reglas. Es imposible jugar sin ellas. Pero cuando el juego deja de ser un juego de chicos, ¿es posible querer jugarlos con las mismas reglas? ¿No es eso ser infantil? Para un nene jugar es desear, soñar. Para un adulto a veces vivir es obsesionarse con que la vida sea como la soñaste, jugando. El nene que juega se entrena. Juega a resolver conflictos, acumula recursos, arma su caja de herramientas. Jugar es ensayar, es explorar los límites, las posibilidades de lo que llegaremos a ser. Cuando sos chico y termina el juego, todos los soldaditos vuelven a la caja y mañana sigue. Cuando sos grande, fin de juego significa fin de juego. ¿No te pasa a veces que ves una foto y estabas vestida horrible y te preguntas por qué nadie me dijo que estaba horrible? Y la verdad es que sí, alguien te lo dijo, pero no lo escuchaste. Es como cuando una madre te hincha, te dice, llévate saquito, y vos no le das bola, hasta que te pensás a morir de frío. Como esa chica, a la que las amigas le dijeron mil veces, con indirectas, con directas, en varios idiomas, tu novio te mete los cuernos. Pero ella no lo escucha, no lo cree, no lo ve. Te pueden decir un millón de veces que tomar sol sin protector hace mal. Pero hasta que no quedes camarón, no lo vas a entender. Todos le tenemos miedo a las pesadillas. Pero hay que tenerle miedo a los sueños felices. Porque es de eso de lo que no queremos despertar. Si sos optimista, un realista te resulta un pesimista. Vivir soñando es como tener una tarjeta Platinum sin límite y que nunca te llegue el resumen. Si alguien te despierta cuando estás teniendo una pesadilla, se lo agradeces. Pero si alguien te corta un sueño feliz, lo querés matar, ¿o no? Somos cenicientas, que borramos el número 12 de todos los relojes, para que nunca se hagan las 12 y la carroza no se nos haga zapallo. Claramente todos odiamos al despertador. Pero ¿qué sería de nuestras vidas sin él, no? ¿Qué despierta un despertador cuando te despierta? Tus sentidos, ¿no? Salís del sueño y empiezas a ver, a escuchar, a oler, a sentir. Para poder despertar, primero hay que desearlo, luego intentarlo y después dejar que ocurra. Mis amigas me preguntaban, ¿qué te pasa? Y yo les decía, estoy redormida. Sin dudas, necesitaba un despertador. ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Y por qué? Dime por qué tanto amor se terminó, el dolor hoy nos venció. ¿Y por qué? Dime por qué aquel beso se olvidó, se perdió. Me pasan cosas que no comprendo. Estás en todo lo que yo pienso. Sueño despierta con tu mirada. Y si me miras, me siento rara. Me pasan cosas cuando te veo. Estoy distinta, hay algo nuevo. Me da vergüenza que lo descubras. Es tan difícil decir. Tiene sentido. Te quiero. trayendo este especial dedicado a Larry Espósito. La primera parte se va. La primera parte. Ahora tendremos que hacer otra más, no sé. Hay que hacer, hay que hacer. No, a los fans les gusta. No lo han pedido, sí, chicos. ¿No? Hay un poco más de material que se puede llegar a difundir. ¿Hay un poquito más? Sí. Hay más, creo. Creo que sí. Dos canciones más entran, ¿no? No, hay un montón. Hay un montón más. Pero los fanáticos parece que no quieren. Le preguntamos a los fanáticos, ¿le gustaría que hagamos una segunda parte del especial de Lali? No que sé, se respondan. No sé, que sí. Acuerdo. No sé. Leí muchos mensajes que sí. ¿Sí? Sí. Tal vez. Aguante la segunda parte también puso acá. Incluso Lautaro fue uno de ellos. Muy bien. Ahí está, vamos a hacer segunda parte. Bueno, a ver si entonces eso, hacemos en una reunión de directorio entre semana. Ahí está. Ahí. Eso, lo hablamos. Bueno, avísame que yo capaz que no esté, ¿eh? Claro, no vamos a estar en la reunión, pero vos avísame. Qué bárbaro que son, qué bárbaro que no, yo me voy el martes y vuelvo el otro fin de, chicos. Ahí está, bueno. Se detalla. Bueno, así nomás, se va. Vamos a ver, o sea que el viernes, o sea, Gabio, que el viernes no va a estar. Y el viernes voy a estar en el Rex. Ahí está. Vamos a estar solos, Lu. Vamos a ver qué se puede hacer desde el Rex. Vamos a ver qué se puede. Algo vamos a intentar. Algo vamos a inventar, siempre lo hacemos, así que algo va a salir. Sí, es improvisado. Sí, sí. Bueno, en Twitter ya están diciendo, sí, quiero la segunda parte, sí, quiero la tercera. Ángel Espósito, por ejemplo, Dani Vázquez, ¿quién más? Oh, Juanpi también, está como loco. Juanpi es terrible. Sí, están como locos. En todo de crisis está estallando también el especial, ¿eh? Sí, sí. Totalmente. Bueno, último. En dos lados. Sí. Todo. ¿Querés que pruebe y añado ahora a Lautaro para que charles un ratito con nosotros? Vamos a charlar con Juan, a ver si se da la situación. Con Juan, con Lautaro, Lucas. Con Lautaro, con Juanpi también, si quieres. A ver, Lauta, ahí, ¿nos estás escuchando? Esto es en vivo. Esto es sin paracaídas. ¿No? Lauta. Vamos con mensajes, por ejemplo, hagan otra parte, dice Fran Mari, mientras esperamos a ver si se conecta Lautaro, un fanático de Lali. ¿No está? ¿Lautaro está? No, se nos cae la conversación. La tengo. Sí, la verdad que eso. La tengo a Silvana acá en el chat que dice: me encanta este especial, son muy buenos, chicos. Gracias, Silvana. Entonces, mamá, son muy buenos. Mamá, ¿sí? Se me pensé. Nadie más. Ahora sí. Después la tengo a Rocío Oviedo que dice: está muy buena la música y mucho más que sea de Lali. Te quiero, Lali, sos una genia total. Lo dice Rocío Oviedo. Muy bien. Mientras esperamos si viene Lautaro, vamos. No, vos seguís. Vos ponele primero. Vos le pongo después. Ay, perdón. Hola. Esto está saliendo en vivo, chicos. Esto es en vivo. Lautaro, tendrías que bajar la radio, pues nos estamos escuchando nosotros, me parece. Así tenemos delay, Lautaro. Sí, tenemos delay acá. ¿Nos escuchás ahí, Lauta? Sí, ¿ustedes escuchan bien? Perfecto. Sí, perfecto. Sí, pero... muy bien. ¿Cómo andás, Lauta? Hola, acá con la foto de Mari y con la entrada. Perfecto. Para darme fuerte. Lo adoro este chico. ¿Cuándo vas? Ayer fui. Ah, contá algo. Contá, queremos saber, Lautaro. No, aparecieron los teen y se pararon todos, así que 1 hora y 40 minutos parado estuve, gritando. Pero es uno de los míos. Son fans tremendos. Sí, el Rex, yo les comento algo, chicos. Siempre es así. Todo el mundo ve el show parado. Nadie lo ve sentado. Sí. Acá también es así. Sí, ¿en qué lugar te tocó del Rex ver el show, Lauta? Fila 12. Ah, muy bien, bien ubicadito. Estuvo cerca. No, y bueno, fue muy bueno. Estaban ahí los cinco y bueno, fue mortal, una sensación inexplicable. ¿Era la primera vez que ibas? No, fui en la primera, segunda y tercera temporada. Muy bien, qué lindo. Fanático total. Y te digo que Lauta es chiquita, tiene 13 años, o sea que la viene ya, ¿qué hace? ¿Vas solo o te acompaña alguien? No, en las anteriores fue con mi mamá o con mi cuñada y en esta sí fui solo. Tu cuñada. Wow. Cuñada, qué lindo. Toda la familia lo banca el autor en sus fanatismos, digamos. Qué lindo eso, ¿no? Sí. Además me gusta porque Selene representaba a las chicas y Lauta todos los fanáticos a los varones que somos. ¿Sí? Me siento muy identificado con el autor, yo quiero que sepan. Sí. ¿Y algo que quieras contar, Lauta, de cómo iniciaste tu fanatismo por Lali? Y en realidad, bueno, como decías vos, soy chiquita, así que lo empecé con Casi Ángeles. Me lo mostró una amiga y bueno, lo empecé a ver y me enganché. Ahora lo estoy descargando todos los capítulos, me agarró nostalgia. Tengo la primera y segunda temporada y la cuarta en la compu. Pero ay, sí. Me muero. En eso me identifico con vos. Tengo todo en la computadora. Está rojo el disco, rígido, no entra nada más. No entra más nada, qué bárbaro que sos, Javier. Es así. Qué lindo, bueno, che, vamos, vamos a mandar un beso a tu amiga que te inició en esta carrera de Casi Ángel. Ahí está, un beso grande entonces para la amiga de Lautaro. Sí, Tabata. ¿Cómo? Mandamos un beso. ¿Tamara? Tabata. Ay, qué nombre. Ese nombre. Tabata, muy bien, un beso. Tabata, me encanta. ¿A dónde la podemos ubicar? No, sí, no, alguien que la ubiquemos. No, no, no. Bueno, Lauta, contanos así rapidito, ¿qué es lo que te gusta de Lali? ¿Qué es lo que te llama la atención de ella? La personalidad y la simpatía. Ayer estaba en el Gran Rex contando que ella empezó a cantar y a bailar frente al espejo y la abuela la aplaudía. Y que ahora ver todos los aplausos de la gente como que la ponía así como que no la podía creer. Y bueno, una de las cosas de ella, que ser así humilde, me gusta. La personalidad le gusta. Y ahora yo le pregunto a Lautaro, escuchen bien, sí, mi pregunta. Te pregunto, Lautaro, por ejemplo, ¿y físicamente te gusta Lali? Bueno, nada que decir, sí, es muy linda, sí, sí, tiene muy buena figura. No, bueno, te podés explayar, quédate tranquilo que no se va a buscar Lali, que sepas que la ves como una chica muy linda. Sí, sí, acá quédate tranquilo que acá estamos entre hombres, digamos, pensá que no hay nadie más. Acá Lucas y Lux se la pasan babeando. Sí, sí, por eso te digo. Acá tengo la... Sí, que bueno. Yo te digo que mi pieza, acá tengo una foto impresionante, así que la computadora está llena de Lali. Así que quédate tranquilo porque yo me siento identificado con vos. ¿Vos lo que tenés ahí que ibas a contar? Sí, que tengo que me la compré ayer en el rec. Ah, sí, muy lindas fotos ahí afuera. Che, qué bueno, pues me encantó que hayas podido ir al show y que hayas disfrutado de esa simpatía y qué lindo recuerdo este, el de la abuela. Sí, sí, claro que sí. Eso es muy bueno, sí, sí. Bueno, Lu, ¿querés dedicar algún tema para Lautaro si quiere pedir algo? Pedite un tema, Lautaro. Pedite un tema, somos todo terreno. Sí, acá, te cumplimos. Escaparé. Muy bien, qué grande, muy bien, Lautaro. Muy el bien, mejor sí, tema de Lali, la verdad, muy lindo tema. Se lo dedicas a ella, supongo. Sí, sí. Perfecto, directo al corazón de Lali. Bueno, Lauta. Le llegó. Un gustazo que hayas estado en representación de los fanáticos varones, que somos muchos, ¿eh? Sí. Y acá hay dos, te digo que acá hay dos bajo la conducción. Bueno, Lauta, muchas gracias por haberte animado a hablar, ¿sí? No, gracias a ustedes. Bueno, un beso. Gracias, campeón. Y vamos con el Escaparé ahora un poquitito para cumplir con la última y para dedicárselo. Voy perdida, ya no sé qué hacer. Sé que tengo que... para todos los fanáticos de Escaparé, ¿eh? Queríamos cumplir, ya habíamos pasado el tema, pero igualmente cumplimos. Pero queríamos cumplir con Lautaro. Totalmente. Bueno, minutos finales. Hay mensajitos, últimos mensajes, los leemos ya así rápido. Todos los chicos que han escrito hoy con tanto material y con esto de tratar de sacar fans al aire, se nos acorta mucho el espacio, entonces no hemos podido saludarlos a todos. Pero hemos leído los mensajes, que lo sepan. Hemos leído y hemos intentado leer todos los mensajes, porque acá en el chat me llueven todos los mensajes, quiero que sepan. Igualmente los invitamos. Viernes y domingo seguimos, no con especiales a lo mejor, pero más emisiones para que salgan. Si tenemos especiales, obviamente vamos a estar avisando en Twitter, en arroba revolución team. Y se vienen los especiales Teenagers en vivo, se viene el especial también de la 12, el de Nico, el de Rochi, el de Tom Peter. De Peter, sí. Para recordar, o sea, el viernes voy a estar en la última función, la despedida final de Teenagers, y el domingo voy a estar, si todo sale bien, acá en casa, así que por lo que podré salir en la radio y vamos a poder hacer un poco la cobertura de ese final. La post cobertura, digamos, sería algo así. Claro. Lo intentaremos el próximo domingo, entonces 4 de la tarde, y el viernes también, previamente. A lo mejor podemos tener una charla con vos antes del viernes. Bueno, sí, claro. Lo único que me va a pasar es que por ahí no todavía no va arrancado la función, sí, así que claro. No me tengo nada sobre mientras, para tener mientras que no. Sí, mientras que no haya tantos autos, así que Luke tenga que usar su frase de los choferes. No, solamente voy a estar adentro del reggae y van a escuchar a todo el reggae gritando y llorando. Claro. Seguro, seguro. Y acá vamos a estar, obviamente, acompañándote en tu sentimiento de llorar, Gabriela. Oh, sí. Es así. Yo me imagino que va a ser terrible este viernes para mí. Bueno, vamos con los mensajitos, Lucas. Sí, acá tenemos... Sí, sí. Los últimos mensajes, por ejemplo, tenemos a Micaela que nos dice: sí, por supuesto que quiero otra parte más de este hermoso especial. Así que nos pide la segunda parte, Micaela. Después tenemos a Natalie que nos dice: desde Chile escuchándolo, gracias por el especial y saludos para ustedes. Wow, qué buena onda, esos nuestros hermanos chilenos. Después a Sonrisa de Mariana nos dice: no es alta, pero tiene todo el talento de este mundo. Lali, talento puro expósito. Ya está, se armó un tweet así. Después mucho, para que sea atento eso. Sí, después a ver qué tenemos. Dinástica que nos dice: esta radio nunca la voy a olvidar, siempre nos ponen de buen humor. Wow, qué buena onda. Somos tremendo. Alegres. Sí, alegres, divertidos. No, esos son todos los mensajes que tengo por el momento. Muy bueno, bien. El tema es, como decía Luke, bueno, puede ser que el viernes que viene no vaya a haber un especial, pero ni al fin de semana, pero lo bueno es que siempre se recuerda todos los lindos recuerdos que tenemos de los chicos, de los team, de SEAM, de Casi Ángel. Así que, aunque no es un especial, siempre se disfruta. Obvio, sí. Por supuesto, siempre sí, recordando. Obvio. Y se vienen más especiales también que tal vez no tengan que ver con tanto Teenagers, pero les proponemos a todos que nos dejen en Twitter, leímos todos nosotros, y que nos dejen si quieren escuchar algún especial. Y alguna banda. Alguna banda. Nos han escrito. Algún artista. Claro, nos pidieron ya en su momento especiales de Axel, especiales de bandas de rock nacional, así que vamos a ir incorporando. Entonces le proponemos eso a los chicos, que propongan otros artistas, otras bandas, digamos, para hacer un especial. Exacto, ya los Teenagers lo tienen asegurado, no se preocupen que ya están seguros para las próximas semanas, vamos a estar con eso. Bueno, hasta de diciembre hay tiempo. Exacto, exacto. Vamos con unos mensajitos rápidos y ya se viene la última parte con el soft. También han quedado muchos soft, pero vamos a meter algunos, para ir escuchando. Y algunos pedacitos de canciones también, de entrevistas, que un montón, David. Sí. Sí. ¿Querés que le vaya leyendo algo acá al Twitter entonces? Vamos, uno y uno. Bueno, tenemos a Dios Alali, yo quiero el especial de P. Lanzani, o sea, Peter Lanzani. Muy bien, ya te ha pedido. Concierto, lo quiero, ya gracias por el especial. Escaparé, muy buen tema, nos dice Jania Melchor. Cami Elfo, que nos está saludando. Llorá por mí, Gabi. Ay, lo que yo voy a llorar no le voy a explicar. No le hagan llorar a Gabi, a este chico. Ahora no, pero yo ya sé lo que va a pasar el viernes. Listo, ya está. Lo voy a estar a Gastón. Sí. Bueno, a Dani Sánchez, que nos está escuchando desde Ecuador y que ama a Lali, un beso para ella. Y dice que no puede faltar los Lady Singlet, el tema de Beyoncé nos está diciendo The Nature No Soltea. Muy bien. Jania Melchor dice la mejor radio, los escucho desde México. Saludos a México. Saludos. Muy bien. Bueno, y un poquito, no quiero repetirlo porque veo que tenemos los mismos usuarios poniendo mensajes. Exacto, desde Colombia nos han escuchado, nos están escuchando. Un beso para Cami, que ha estado como loca tuiteando. Tani Solano también, allí un beso. Mi mundo es Lali, amo su radio, nos dice. Sí, Peter dice Cele Lucci. Están como locos, Están como locos los chicos, la verdad. Explotan hoy los chicos, están mandando muchos mensajitos y eso es bueno, y eso me gusta. Exactamente, bueno. Sí. Qué lindo que participen así, les agradecemos muchísimo todos los mensajes, chicos. Exacto, bueno, van siempre mucho amor. El próximo especial será el de Peter. Sí, el que estoy leyendo que es el más pedido hasta ahora. Pedido, ¿no? Bueno, entonces el próximo especial es de Peter, me parece. Me parece que viene ganando, cabeza a cabeza con la segunda parte de Lali. Acá le mando un besito a México, hay varios seguidores de México que siempre me recuerdan cómo nos quieren a nuestros artistas y lo sienten parte de familia. Y bueno, acá hay una que dice Alanis María, que dice que cualquier momento va a venir a Argentina, que va a venir hasta Cipolletti. No sé si va a suceder tanto, pero bueno, va a conocer nuestro país. Así que un besito para ella. Le vamos acá a estar recibiendo con los brazos abiertos, entonces. Totalmente, obvio, somos buenos anfitriones. Llegó el momento ya de despedirnos. Y quedan buenos tracks, ¿no? Obvio. Vamos y queda todo así. No, queda el buenos tracks. Todo queda en nada, no. No, quedan momentos de canciones, pedacitos de Lali y Teen Angels y algunos soft de Casi Ángeles antes de terminar. Nosotros nos vamos despidiendo. Sí. Y sí. Nosotros ya. Vamos diciendo chau. Vamos diciendo adiós. Exactamente. Gran especial. Así que bajamos el telón nosotros hoy. Obviamente. Ahora, bueno, yo si Dios quiere, el viernes que viene me comunicaré con los chicos haciendo la radio. Y si no llegase a hacer algo, voy a escribir por Twitter. Les aviso porque yo ya sé, siempre lo digo, pero lo repito: soy una fan y entiendo lo que es cuando no se puede estar en un estreno o en una despedida. Todos queremos que alguien nos cuente, así que algo no voy a hacer mucho, pero algo voy a contar por Twitter, lo más importante, hasta el domingo, que ya tenemos la radio y podemos hablar un poco más suelto, ¿sí? Así que me despido, sí. De acá al viernes, al domingo, cualquier momento, nos escuchamos, chicos, ¿eh? Un beso a todos. Esperamos el domingo, entonces, Gaviota. Dale. Perfecto. Bueno, yo me voy despidiendo entonces hasta el viernes a las 4 de la tarde. Le quiero agradecer a todos los chicos que han estado, la verdad muy participativo han estado. Y la verdad, bueno, saludo a todos los que han estado y bueno, gracias. ¿Qué me queda decir más que chau y hasta el viernes? Nada más. Chau y gracias. Simplemente, bueno, entonces yo también me acoplo a lo que decía de Lucas. Gracias a todos por estar. Si estaba fanático ahí tuiteando y haciéndonos el aguante, no podría ser posible todo lo que hacemos. De todo corazón, así. No hay moneditos acá, ¿eh? Esto es amor puro. Al arte, simplemente. Esto es amor hacia los teenagers. Exactamente. Así que nos reencontramos el viernes a las 4 de la tarde con Gaviota desde el Rex y Lucas acá en el estudio. En el estudio, sí. En el estudio, sí. No queda otro. ¿Pero cómo que se va a hacer? ¿Qué quisiste decir con eso? Esto lo arreglamos fuera del aire, Lucas. Lo arreglamos a pie, no te preocupes. Sí, sí. Vamos entonces con un bonus track, nos despedimos. Algunos soft, seguimos. Y música online, obviamente, especial dedicado. Chau chicos, nos reencontramos el viernes, Chau, hasta el viernes. Solo llora quien se ahoga en recuerdos, leyendo un libro. Llorar es un defecto, una debilidad. ¿Y entonces por qué lloro? ¿En qué recuerdos me estoy ahogando? Siento que lloro por recuerdos que no recuerdo. Como si hubiera un mundo que alguna vez fue mi mundo. A veces escucho una palabra o veo una cara. ¡No me hagas nada, por favor! Y tengo una sensación rara. Como si esa cara o esa palabra me llevaran a otro lugar, a otro tiempo. Es como si en mi alma hubiera un gran muro que encierra otro mundo. Otra Marianela. Otra historia por descubrir. Y eso me da miedo. Me da miedo abrir esa compuerta. Me da miedo lo que pueda encontrar del otro lado del muro. Los recuerdos no se pueden matar, ni tampoco esconder. Solo se pueden olvidar. Pero ¿cómo olvidarme de algo que ni siquiera recuerdo? No más me lo... más lindo. Eso siento. Como si me hubiera olvidado de quién soy realmente. Como si viviera en una mentira. Como si no fuera quien creo que soy. Uno anda feliz por la vida creyendo saber quién es. Y de pronto, una llave. Una simple llave te abre la puerta a un mundo desconocido. Solo sabiendo quién fuiste, puedes saber quién sos. ¿Es posible que uno haya sido alguien distinto sin recordarlo? ¿Es posible ser alguien distinto al que crees que sos? Los recuerdos son como la historia. La escriben los que ganan. ¿Qué recuerdos ganaron en mi historia? ¿Quién escribió mi historia? Es muy importante saber quién sos. Y yo sé muy bien quién soy. Soy Marianela Molina Prado Rojo. Una chica feliz. Ay, se ochipego. Ay, ay. Mariana Espósito. ¿Tenés segundo nombre? No. ¿Sabes quién te puso el nombre? Mi papá. ¿Te lo pusieron por algo en especial? No, en realidad me iba a llamar diferente. Mi mamá le gustaba un nombre muy bonito, que era Narela, y papá no, lo cambió, me puso Mariana. ¿Sabes a qué hora naciste? Tempranito, 8:30, 8:15, ponele. ¿Vivís todavía en la casa en la que naciste? No. Hablemos del objeto que trajiste. Esta gorra, que es la gorra de Coco. Es la gorra que usé cuando hice el personaje, bueno, de Coco en Rincón de Luz, que fue mi primer personaje. Creo que cada vez que la miro marca así como un momento de mi vida en el cual era muy chica. Tenía 10 años para 11, o sea que era re pequeñita. Y bueno, ahí empecé a trabajar. O sea que es como, representa un montón de cambio, un cambio enorme en mi vida esta gorra. ¿Cuáles son los tres nombres que escribiste? ¿Por qué los escribiste? Carlos, que es mi papá, que es la más, es uno de los mejores tipos que conozco, no porque sea mi papá, sino porque lo es. Así que Carlos es uno. Después Ana, que es mi hermana, que es mi así como mejor amiga, lo más, tengo una relación re linda. Y el hijo Janet, que es mi mejor amiga, que me banca en todas, sabe todo de mí. Y es lo más, muy buena persona. Mostrame la foto. ¿Por qué la elegiste? La foto que elegí es una foto en la que estoy con mis hermanos, Patito y Ana. Esa foto trae un montón de recuerdos porque fue cuando con mi hermana viajamos a Italia a visitar a mi hermano que vive allá. Y ese viaje fue lo más porque es la primera vez que estábamos solos los tres y grandes. Ya no éramos ninguno de los tres chiquititos. Así que fue un buen viaje y nos vimos muy grandes y maduros los tres, estuvo bueno. ¿Cuál es el objeto que te representa hoy? Son mis auriculares de colores, que creo que tienen toda la onda, y aparte me representan porque creo que una cosa que me representa a mí mucho es la música, me encanta bailar y cantar, y yo puedo estar de mal humor o lo que sea, y a mí la música enseguida me cambia, y sí, yo a mí me representa la música, por eso traje mis auriculares. Voy a todos lados con ellos. Por último, mirando a cámara, dejarle un mensaje a personas que lo van a ver dentro de 100 años. Cuando lo vea dentro de 100 años, va a ver que era muy joven yo, muy fresca. No sé, es difícil. Creo que, espero que dentro de 100 años, en ese momento donde estás vos, todo sea mejor, la gente sea mejor y se me recuerde. Dentro de 100 años, así como los próceres, por algo importante que hice. Algunos pelean para ganar,